Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Nordungunta y Mongyan, Nienon y Kanyin Mapu, Kimun Meuta Uleam, Yangyin Tain Yuke Mapu, Yelai Chalkang Yam Tuan, Lam Nien Wenta Nyerupu, Kemetuan. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más acá en Chalupa al Agua. Bueno, como siempre, saliendo por la radio CIS de Dalcahue, la 96.3, y también en cisradio.cl, y está siendo retransmitido en la radio Placeres y en la radio Nehuen en Santiago. Así que muy buenos días, muy buenas tardes a todas, todos, todes quienes nos están escuchando. Y hoy vamos a escuchar la segunda parte de esta charla de Felipe Le Canelier que estuvimos escuchando la semana pasada también, pero esta vez hice yo un trabajo de edición previa de esta grabación. Entonces les quiero contar porque no es siempre fácil sacar los trozos que pueden ser adecuados para escuchar en el contexto radial de una charla que está dirigida en este caso a educadoras, educadores y psicólogas o trabajadores en general del ámbito de la educación. Para que esté en la radio y que en el fondo se pueda entender y que sea también no tan técnico. Bueno, Felipe Le Canelier es una persona que nos facilita harto este trabajo porque es muy ameno en su forma de conversar, pero también en esa charla él tocó varios temas. Y yo seleccioné lo que vamos a escuchar a continuación, unos trozos que tienen que ver con, siento yo, cosas que afectan tanto en aula, en los espacios educativos, pero también que nos sirven a nosotras y nosotros y nosotres como papás y mamás, y que nos pueden hacer reflexionar sobre hartas cosas, sobre la educación, pero también sobre la crianza y sobre la relación que tenemos con nuestros hijes. Yo espero que estos trozos que yo seleccioné logren transmitir la profundidad de las reflexiones a las que nos lleva Felipe Le Canelier de una forma amena pero súper concreta, y espero haber hecho bien este recorte, que como les decía es un trabajo bien difícil, pero me enfoqué en los temas que tienen que ver con el aprendizaje en general, porque como papás y mamás nosotros siempre estamos observando cómo nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos van aprendiendo cosas y nos sorprendemos mucho con ese proceso, pero al mismo tiempo tenemos esta idea que, como él nos explica, y como muchas otras personas también lo han planteado, tenemos la idea de que nosotros les enseñamos muchas cosas y de que nos necesita para aprender muchas cosas, y en realidad hay muchos procesos que son biológicos, que como escuchábamos la semana pasada, como por ejemplo aprender a caminar, aprender a hablar, aprender el control de esfínter, son procesos que las niñas y los niños van a realizar igual, aunque una no haga nada. O sea, una niña, un niño no necesita un andador para aprender a caminar, por ejemplo. Simplemente necesita su cuerpo y necesita una superficie donde apoyarse. Entonces, de repente ponemos en nosotros mucho los contenidos que tienen que ellos aprender, cuando en realidad los procesos educativos pasan más por la forma en que ellos se relacionan con las personas de su entorno y no tanto en lo que nosotros les transmitimos. Entonces, como nos va a explicar, lo vamos a escuchar a continuación, no necesitamos tanto como se ha creído en los últimos muchísimos años, enfocarnos en qué es lo que le decimos o cómo se lo decimos, qué metodología usamos, cuáles son los pasos, los tips, cómo se hace esto de enseñar esta o esto otro, sino que necesitamos empezar a enfocarnos mucho más en cómo somos, en cómo actuamos, en cómo nos ven las niñas y los niños. Y entonces Felipe Le Canelier habla de la importancia del uno, de que los niños y las niñas necesitan, lo que sí necesitan muchísimo es tener al menos una persona que les escuche, una persona que no les juzgue, una persona que los acoja, que los consuele, que los reconforte, que les atienda sus necesidades, sin que esto sea una presión o una exigencia. Y ese uno, esa una persona, es lo que la niña, el niño realmente necesita. Entonces, en la medida en que haya por lo menos una persona que ejerza este rol de referente, la niña o el niño va a aprender y va a desarrollar todo lo que necesite aprender y desarrollar en un contexto normal de vivencia social. Y para poder explicarnos esto, Felipe Le Canelier comienza hablando de los cambios, de cómo los seres humanos cambiamos. Si es que cambiamos, ¿qué es lo que necesitamos para cambiar? Entendiendo que el proceso educativo, o más bien el proceso de aprendizaje de cualquier cosa, y por lo tanto el proceso de aprendizaje que todos, todas y todes estamos viviendo constantemente en la vida, pero que los niños y las niñas lo viven mucho más intensamente, el proceso de aprendizaje es un proceso de cambio. Entonces vamos a escuchar cómo Felipe Le Canelier nos explica todo esto a partir de ahí. Esa es la gran pregunta del millón que todavía les tengo que decir que no tenemos la respuesta tan clara. ¿Cómo yo hago para cambiarte a ti? ¿Cómo yo hago para que tú aprendas lo que yo quiero que tú aprendas? No necesariamente lo que tú necesitas aprender. Pero bueno, ¿cómo lo hago para que tú aprendas esto? ¿Cómo lo hago para que te dejes de golpear? ¿Cómo lo hago para que no te intentes suicidar? ¿Cómo lo hago para que tú no le pegues a tus hijos y a tu pareja? Lo que llamamos procesos de cambio. Ese es todo lo que tenemos que tratar de entender. ¿Cómo entender cómo cambian las personas? Y voy a explicarles un poco eso. Dos preguntas muy simples que las respondemos dentro de lo que llamamos el paradigma de la complejidad. ¿Pueden cambiar las personas? ¿Por qué les digo esto? Porque a ustedes les puede parecer obvio, pero yo conozco gente que dice, no, nadie cambia. ¿Nunca he escuchado eso? No. El que es infiel, infiel para toda la vida. ¿El agresivo? Ah, este niño tiene 4 años agresivo, será agresivo siempre. Hay gente que cree que nadie cambia, y la pregunta que quiero responderles, que hablemos es, ¿pueden algunas personas cambiar a otras personas? Sí, es verdad. Vamos con la primera. ¿Pueden cambiar las personas? Para ustedes, para darse cuenta que ustedes han cambiado, es porque hay algo que no ha cambiado. Es súper tenso ahora, pero tiene que ver con eso. Es decir, para ustedes decir, yo soy diferente al que era hace 10 años, es porque hay algo que ustedes sienten que no ha cambiado. Para ver el cambio tiene que haber algo que no cambia, invariante. De hecho, algo que dijo Hegel hace mucho tiempo. Pero bueno, las personas sí cambian, es verdad. ¿Qué es lo que dicen los estudios longitudinales, estos estudios que evalúan a las personas desde el embarazo hasta que cumplen 90 años? Las personas cambian, pero no cambian tanto porque quieren cambiar. Las personas cambian cuando tienen eventos que los hacen sufrir. Es decir, las personas más cambian más por temas situacionales. Se te muere tu hijo, tu mamá, te echan del trabajo, te separas. Eso es más bien lo que a nosotros nos hace cambiar. Lo otro, lo que sí sabemos, y esto es algo más para también para los que trabajan en docencia y psicología, y es que es súper difícil cambiar. Es súper difícil cambiar. No pretendan, si ustedes están con un niño, ya pues hijito, usted tiene que entender que lo que usted hace daña y tiene consecuencias para las otras personas. El cabrón tiene 4 años. La gente no cambia de la noche a la mañana. La gente no cambia simplemente porque decide cambiar. Cambiar es súper difícil. ¿Y por qué? Muy simple, porque cambiar es dejar de hacer eso que te ha mantenido vivo. Es súper difícil y hay que ser respetuoso y hay que tener paciencia cuando uno le pide al otro cambiar. Hay que tener paciencia cuando uno le pide a un niño aprender. El aprendizaje es un cambio. Antes yo no sabía esto y ahora lo sé. Es decir, si yo no genero un espacio libre de estrés, si no genero el uno, el niño no aprende. Si yo presiono el cambio, pero hoy está ya atrasado, está ahí retrasado, yo mato el cambio, porque el cambio es con estrés, es con frustración. Es decir, es difícil cambiar y nosotros cambiamos cuando nos sentimos que alguien nos acompaña en ese proceso de cambio. ¿Ya? Cada persona cambia a su propio ritmo y esto es súper importante. El cambio en la infancia no lo imponen ustedes, lo impone el niño. Y esto es una locura. Nosotros durante siglos hemos decidido qué es lo que los niños tienen que hacer, cómo tienen que comportarse, qué es lo que tienen que aprender, qué es lo que tienen que desarrollar. Nunca le hemos preguntado a ellos. Y la verdad es que el cambio es, no sé, lo que voy es que el cambio no viene del mundo de los adultos. Si a mí me llega un niño derivado de un colegio y me dice, este niño tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, yo no busco que ese niño aprenda a calmarse. No le enseño a respirar, ni mindfulness, ni nada de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque si yo a ese niño le enseño a calmarse, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy coludiéndome con un ambiente que quiere un determinado niño. ¿Me entienden? Cuidado con que el cambio venga del mundo de los adultos a los cuales les interesa tener un tipo de niño. Yo les pregunté al principio, ¿ustedes de qué lado están? ¿Están desde el lado de la infancia o del lado del mundo de adultos? Y es muy fácil pensar que uno está del lado de la infancia cuando en el fondo uno está coludiendo del lado de los adultos. Pero vamos a lo que importa. ¿Cómo se produce el cambio? Hay una sola cosa que sabemos después de un siglo de investigaciones. La única manera que tenemos los seres humanos de cambiar es cuando otros seres humanos nos hacen cambiar. No hay un medicamento, no hay una técnica, no existe una metodología de aprendizaje, nada de eso. La única manera que los seres humanos cambiamos es cuando otros seres humanos nos ayudan a cambiar. Porque si ustedes quieren enseñarle algo a un niño, ustedes son el currículum, ustedes son la metodología. El niño, cuando te ve a ti, no está mirando tu high school, ni está mirando tus tablas del desarrollo, ni le interesa si tú estudiaste en la Católica o en Harvard o tenés doctorado. Al niño no le importa. El niño lo que está mirándote es a ti, tu humanidad, tu manera de mirar, tu manera de hablar, tu postura corporal. El niño tiene un sistema tremendamente sofisticado para evaluar segundo a segundo lo que tú estás haciendo. Ustedes son la metodología de aprendizaje, ustedes son la metodología de cambio. Los que estudian psicología, no es tener un modelo, ni el psicoanálisis, ni el cognitivo conductual, ni aplicar estos instrumentos de las manchas medio raros. No es nada de eso. Ustedes son la metodología de cambio. Es decir, lo único que sabemos ya en el 2023 es que la única manera que los seres humanos tenemos de cambiar es cuando otros seres humanos nos ayudan a cambiar. Y para eso habemos seres humanos que tenemos la profesión de hacer cambiar a los otros, y para eso esos seres humanos tienen que estar en un estado y en un temple para generar este espacio para acompañar al otro en el cambio. Y por eso nosotros buscamos el uno. ¿Y qué significa el uno? Si ustedes, yo les pudiera revisar los programas de prevención del suicidio, de prevención del bullying, de prevención de la salud mental, de prevención del consumo de drogas y alcohol, los mejores programas y los más efectivos del mundo, no tiene que ver con las etapas ni con la estrategia, tiene que ver con que cada niño en Chile sería completamente diferente si tuviera a su uno. ¿Saben cuál es la estrategia más efectiva del mundo para parar la delincuencia en el mundo? Tener el uno en educación popular. Si cada niño creciera teniendo a su uno, viviríamos literalmente en otro mundo, tendríamos otro tipo de políticos, tendríamos otro tipo de sociedad. Nuestra gran conclusión después de casi un ciclo de investigaciones es que las personas cambian cuando otras personas te hacen cambiar. Y para que otras personas te hagan cambiar, esas personas tienen que estar, que lo dijo Paola, bien. ¿Me entienden? Pero hay otra cosa que sabemos por una teoría que está dejando una revolución paradigmática en la neurociencia, no la que sale en TikTok, que se llama el cerebro predictivo. Y el cerebro predictivo te dice que para que tú puedas cambiar, tú tienes que estar con alguien mucho tiempo. El que tiene el poder del tiempo, tiene el poder del cambio. Eso ha sido terrible, y yo también creo que están que me echan del colegio de psicólogos, porque ¿qué significa una hora a la semana? Tú no haces nada con el otro. Es decir, de esta teoría del cerebro predictivo, lo que se genera es que el cambio pasa por aquellas personas que pasan tiempo contigo. Es decir, que son parte de tu mundo cotidiano y parte de tu espacio vincular. ¿Se entiende ese video, no? Ustedes son los pasos, ustedes son los tips, ustedes son el algoritmo, ustedes son el taller, ustedes son la metodología. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que el niño ve. Por eso ustedes tienen que hacerse esta siguiente pregunta. No es qué hago para regular la pataleta, no es qué hago cuando mi hijo se enoja. La gran pregunta que nadie se quiere hacer es, cuando tu hijo te ve, ¿qué ve? Los lunes en la mañana, los martes en la mañana, ¿qué ve tu hijo en las mañanas? ¿A quién ve? ¿qué siente tu hijo cuando está contigo? ¿Qué creen ustedes que sus hijos ven ustedes? ¿Qué creen ustedes que sus hijos creen que a ustedes les interesa de él? ¿Qué es lo que cree, qué es lo que él percibe de si ustedes son realmente importantes o no para él? Más allá del te quiero mucho y eres lo más importante de mi hijo. Ese es el gran punto. Es decir, a lo que voy, termino con esto, es más que poner en él la técnica, el tip, la metodología, el cambio no pasa en él. Dejemos a los niños tranquilos alguna vez, por favor. El cambio pasa por nosotros. ¿Qué ven sus alumnos, sus pacientes, sus hijos, hijas, cuando los ven a ustedes? ¿A quién ven? ¿Qué expresión facial ven? ¿Qué tono de voz ven? ¿Qué reacciones ven? Eso es lo que el niño toma de ti. No tus consejos, no tu anda a acostarte, ni quédate tranquilo, ni saca buenas notas, ni sé una buena persona. Si tú le dices a tu hijo, hijo, sé una buena persona, ese niño lo que está viendo primero es si tú eres una buena persona. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Ya? Y tienen que tener cuidado con la idea de la educación emocional. Y termino con esto. ¿Por qué? Porque el verdadero enfoque de aprendizaje socioemocional, ¿sabe lo que hace? Cuestiona la educación formal. No se adapta a ella. La verdadera propuesta del aprendizaje socioemocional no es competencias emocionales, no es enseñar a los niños a regular sus emociones. El verdadero enfoque de aprendizaje socioemocional es decir, en esta educación no se puede trabajar el aprendizaje socioemocional. ¿Me entienden? Más allá de la venta del taller, de la técnica, el verdadero enfoque de aprendizaje socioemocional es justamente empezar con evidencia, que es lo que vamos a ver después del descanso, a cuestionar las bases fundamentales de esta educación como una educación que nunca ha sido creada ni para, ni por, ni desde la infancia, pero tampoco es una educación que tenga algo que ver con crear seres hermosamente y respetuosamente revolucionarios, creativos, libre pensadores, es decir, seres que hagan lo que nosotros no hemos podido hacer, cambiar este mundo en donde nadie quiere estar. Esa es la gran paradoja filosófica actualmente. Hemos creado un mundo, pero nadie quiere vivir en él. Entonces vivimos todo el día escapándonos del mundo, redes sociales, medicamentos y diferentes cosas. Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.